Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, EDO, continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán tres películas a las 15:30, Alfabeto de Erwin Wagenhofer de Austria, a las 17:30, Invasión de Abner Benaim de Panamá, y a las 19:30, Operación Correa, Episodio 1, Los Burros Tienen Sed, de Pierre Carles de Francia. En total se exhibirán 35 documentales hasta el 31 de mayo. Se realizarán tres funciones diarias. Internacionales. Caracas, la décima Semana Mundial de África en Venezuela se inaugurará hoy en Caracas. Con el lema Bantu Avia Yala, la familia en tierra buena, se desarrollarán conversatorios, exposiciones, presentaciones culturales y proyecciones de documentales y películas hasta el viernes. El día de clausura del encuentro se efectuará el conversatorio Pedro Camejo, Jean-Baptiste Badiou y otros héroes de la africanidad releyendo la historia. También se proyectará la película La Batalla de Argel y se realizarán presentaciones de las agrupaciones Sabor a lo Nuestro, Cosecha, Ensamble Vocal y Afro Libertad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.